Nos sumamos a la lucha de nuestras compañeras otomí, que cansadas de tocar las puertas de los gobiernos en turno, especialmente el actual tan engañoso y mentiroso, y de sufrir tantas discriminaciones y represión. Nos declaramos en contra de la guerra hacia nuestros hermanos y hermanas del EZLN, de los asesinatos contra las defensoras y los defensores de nuestra madre tierra, como nuestro hermano Samir, de los megaproyectos y demás trenes de muerte. Este gobierno, en lugar de construir hospitales, escuelas, mercados y viviendas que tantos necesitamos como pueblos, y no estas plazas comerciales y turísticas como las que construyeron en Santiago Mextitlán, en el estado de Querétaro, pueblo natal de nuestras compañeras otomí, que actualmente resisten en la toma del INPI y demás megaproyectos. Compartimos que en todas las regiones de nuestro país la situación sigue siendo muy difícil e incluso cada vez peor para la defensa de nuestros territorios, de nuestras aguas, de nuestros bosques, de nuestras vidas, de toda la humanidad y del planeta. Todos nuestros derechos que habían logrado nuestras abuelas y abuelos con Zapata, ahora los poderosos mandones de este sistema capitalista patriarcal los están pisoteando y destruyendo. Las mujeres vivimos en cada vez peores condiciones de vida, pero también vemos que a nivel internacional los pueblos del mundo estamos viviendo las mismas situaciones de mayor despojo, mayor destrucción, mayor explotación y mayor represión, a tal punto que con su locura de los poderosos, con sus megaproyectos, en su afán de riquezas y poder, están poniendo en riesgo la existencia de la humanidad en el planeta y del mismo planeta. Frente a esta guerra de exterminio mundial en contra de nosotros los pueblos, junto con nuestras compañeras y compañeros zapatistas, estamos viendo la importancia de enlazarnos entre todos los pueblos de abajo en lucha del mundo, y particularmente las mujeres, para aprender, para hablar de los dueños de las empresas que nos vienen a destruir y que muchas veces están en otros países, para compartir lo que nos hace iguales, para fortalecer nuestras luchas y para abrir nuevos caminos. Sembrar más semillas hacia la vida digna para los pueblos y nosotras las mujeres. Frente a su estrategia de los poderosos de individualizarnos desde el miedo porque nos discriminan, nos humillan, nos critican, nos amenazan, nos compran con sus dineros y sus programas, nos enferman, nos dividen, nos golpean, nos violan, nos secuestran, nos matan. Sufrimos ataques armados en nuestras comunidades, nos convierten a las mujeres en botines de guerra. Nuestra respuesta es la colectividad y la comunidad, desde el rincón más pequeño hasta el conjunto del planeta. Ahora se nos dificulta más con lo del COVID y con la estrategia de miedo con la que nos han querido paralizar y hacernos pensar que nuestra lucha es menos importante. Pero nosotras decidimos apostar por la vida y ante el miedo, nosotras decidimos seguir buscando tejer estas alianzas que refuerzan nuestra esperanza y nos hacen más fuertes en la construcción de los otros mundos que soñamos. Celebramos el saludo de las compañeras del Kurdistán que nos llena de ánimo, señalando que las mujeres, desde la autonomía zapatista hasta la autonomía de Rojava, encontramos alternativas para salir juntas de la violencia patriarcal en medio de la guerra. Y es importante compartir no solo lo que nos oprime, sino también los sueños, nuestros sueños que son comunes y las alternativas antipatriarcales que vamos construyendo. Y sobre todo, a través de la educación de las niñas y los niños y de la sanación por vivir tantas violencias. Tenemos que impulsar nuevas estructuras de relaciones sociales sin el ejercicio del poder dominante. Las mujeres zapatistas nos están dando el ejemplo de que podemos construir otros caminos, otras formas de vida, que nuestro destino no está escrito, sino que con nuestras manos, nuestras luchas, llenemos de posibilidades la construcción de otros mundos posibles, respetando nuestras diferencias, creencias, colores, preferencias sexuales y desde nuestras geografías enlazarnos para hacerlo posible. Nos manifestamos por la defensa del territorio, porque la defensa del territorio no sea nuestra sentencia de muerte, y exigimos el esclarecimiento del asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes. Nos manifestamos por el verdadero esclarecimiento de la desaparición forzada de nuestros 43 estudiantes de Ayotzinapa, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Alto a los megaproyectos de muerte. Basta que este gobierno siga encubriendo los feminicidios y la violencia contra las mujeres. Ni una asesinada más. Hasta que la dignidad se haga costumbre por un mundo donde quepan muchos mundos, tercer encuentro nacional de mujeres convocado por el Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, las mujeres de la comunidad otomí residentes en la Ciudad de México en resistencia en la toma del INPI. Gracias, compañeros.